Bueno, por supuesto que con una gran satisfacción que se funda no en la, no solamente en la cuestión de que esto nos estimula, de algún modo nos ampara, nos abriga en el sentido de sentirnos de algún modo reconocidos, queridos por las instituciones provinciales, particularmente en este caso el poder más democrático que tiene la República, que es el poder legislativo local, sino también creo yo que lo que más rescato personalmente es que abre un panorama de trabajo conjunto y le da un vínculo institucional al trabajo territorial que va a poder seguramente plasmarse en normativas, en legislación, en labor legislerante con el órgano encargado de este tema en la provincia. Y esto es lo que creemos que vale, porque es lo que va a dejar una huella para las generaciones futuras. Es decir, creo que a partir de ese trabajo conjunto se va a mejorar un poco el plexo normativo que regula el complejo asociativo de la provincia, y en eso queremos trabajar fuertemente, en dejar un legado por pequeño que fuera. Bien, es generar todas esas condiciones normativas que faciliten un poquito más la tarea, ¿no?, de las distintas organizaciones. Lo que está acostumbrado a veces el mercado a hacer a través de grupos de presión o de lobbies en circunstancias poco claras, nosotros lo queremos hacer a la luz del día con todas las organizaciones de la economía social presentes de cara a la comunidad cordobesa y con total transparencia, trabajando de modo institucional por las vías que corresponden, tratando de también establecer una pauta, un modo de entender la vida democrática y en comunidad, que es de cara a la comunidad, sin ningún tipo de sótanos o lugares oscuros, planteando las necesidades concretas que surgen de cada comunidad cordobesa. Bien. Hugo, en todo lo que ha sido la puesta en funcionamiento, ¿no?, de este programa del INAES en las calles, con el armado de las mesas de economía social y asociativismo, digo, ¿cuántas mesas se han logrado conformar? Porque ha sido muy poquito tiempo, ¿no?, digamos, de puesta en vigencia, digamos, ¿y cuántas mesas se han logrado conformar? No solo que ha sido poco tiempo, es decir, nosotros formalmente arrancamos el trabajo en el mes de junio de este año tan particular, sino que justamente la dinámica de la pandemia, el encierro, el distanciamiento, el aislamiento han conspirado para que, bueno, el crecimiento sea un poco diferencial al de épocas normales. En Córdoba tenemos hoy funcionando 11 núcleos promotores, ya funcionando, articulando políticas, comercializaciones, distintos entramados de tipo asociativos entre sí, y hay lo que nosotros conocemos como semillas, que son todavía uniones incipientes que van a terminar o no configurándose como núcleos promotores de las mesas. Hay unas 9 semillas más. Y a nivel nacional, que esto es lo que se reflejó hace poco, el sábado 12 de diciembre, en un encuentro que todavía puede verse en el canal de YouTube de INAES, ya somos 130 núcleos promotores que reúnen a más de 3.000 organizaciones de todo el país que están desarrollando la misma dinámica de ir enlazando, generando redes, comercializando, bueno, desarrollando una serie de actividades productivas y que generan trabajo genuino en las comunidades, que seguramente va a tener un desarrollo exponencial en el año 2021. Uh-huh. Bien, abre todo un panorama de trabajo para el año que viene. Y volviendo a esto que señalabas recién de generar los marcos normativos para impulsar el trabajo de las distintas organizaciones, ¿no? Que en el territorio vienen articulando el trabajo con vecinos y vecinas, ¿no? Para sostener la economía social y solidaria. Digo, ¿qué, en términos normativos, digamos, qué cuestiones son las que resulta necesario dejar plasmadas en leyes, ¿no? Como para seguir fortaleciendo ese trabajo. Bueno, nosotros quiero dividir en dos la respuesta. Mm. Un enfoque local y un enfoque nacional. Nosotros en esta reunión que tuvimos hace muy poquito con el legislador Matías Chamorro, hablamos de una serie de ejes, por ejemplo, la economía del cuidado, es decir, todo aquello que tiene que ver con la atención de personas que necesitan algún tipo de auxilio o socorro de manera permanente por algún tipo de discapacidad o edad avanzada o problemas de movilidad, y que se van desarrollando a través de estructuras cooperativas que se encargan no solo de capacitar a sus integrantes para que desarrollen la tarea como debe ser, sino también de brindar un marco de seguridad, de formalidad mayor a quienes asisten de manera individual. Por otro lado, la necesaria complementación del fomento y la promoción de la economía social a partir de la promoción fiscal. Uh-huh. El hecho de que la provincia exima del impuesto de ingresos brutos a todas las estructuras de la economía social, incluidos centralmente a cooperativas y mutuales, nos parece algo central. Uh-huh. Y a su vez, invitar a los municipios a que entiendan que la economía social, al no perseguir el fin de lucro que persigue el sector privado, debe también tener un tratamiento diferencial en cuanto a tasas de industria y comercio, etcétera. Uh-huh. Por otro lado, el tema de la incidencia y la intervención de la economía asociativa en el desarrollo del hábitat y la vivienda en la provincia fue algo que conversamos con el legislador Chamorro, y seguramente va a estar en la agenda 2021 de cómo incorporar un porcentaje de las obras que la provincia destine a hábitat, a vivienda, como el programa Lo Tengo y otros programas provinciales, para que sean ejecutados por cooperativas y mutuales. Uh-huh. La producción agroecológica de alimentos, que es uno de los quizá motores centrales de la economía social, de la economía familiar, también tendrá un lugar en la agenda legislativa este año, y hablo en este caso de la legislatura provincial. Y quería comentarte que el día 22 de diciembre, es decir, en el día de mañana, uh-huh, se va a celebrar a nivel nacional el Comité Confederal de la del INAES, en donde intervienen todos los órganos con competencia en cooperativas y mutuales de la nación, y una de las cuestiones en las que estamos fuertemente tratando de establecer parámetros comunes a nivel nacional es el tema legislativo. Uh-huh. Enfocar estos mismos ejes que te he planteado recién, sí, volcarlos a lo largo de toda la Argentina, para que en todos lados la ley sea pareja e iguale en las condiciones de desarrollo a las instituciones de la economía social. Uh-huh. En esa línea, ¿no? ¿Cómo calificas, hay apertura de parte del gobierno provincial? Digo, considerando esto, que digamos, no solo el reconocimiento, sino también el intercambio, ¿no? Que se viene manteniendo con el legislador Matías Chamorro, ¿no? Que está al frente de la Comisión de Cooperativas y Mutuales. ¿Cómo calificas esa posibilidad de ir, planteando todas estas cuestiones, particularmente en la comisión, y que luego esto tenga tratamiento legislativo? Sí, sí, quiero rescatar la voluntad que hemos percibido en toda acción, no solamente con el legislador Chamorro, con quien hemos desarrollado una tarea absolutamente fructífera y abundante en el tema del desarrollo legislativo y el apoyo que hemos recibido desde el plano legislativo al desarrollo del programa INAE en las calles, sino también en el ámbito del Poder Ejecutivo, en el ámbito del Ministerio del Ministro Eduardo Castelo, donde se sitúa funcionalmente la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales a cargo de Darío Ranco. También venimos trabajando de manera pormenorizada, conjunta y muy minuciosamente involucrados ambos organismos, tanto INAES como la Subsecretaría, en el apoyo, la generación de herramientas y demás elementos que favorezcan la economía social y solidaria. Quiero, sin embargo, en este mismo marco, en el marco de que tenemos una provincia que apuesta y que de algún modo se suma a la vocación y a la comprensión de que el tercer sector debe ser un motor que desahogue las cuentas fiscales, que desahogue el compromiso de los estados en la generación de trabajo, de empleo, quiero resaltar en este mismo marco la necesidad de que se involucre todo el complejo provincial institucional en la resolución amistosa, dialogada y constructiva, y que sobre todo tenga en pie y como eje la necesidad de la comunidad de Villa Carlos Paz, y que en este momento tiene como protagonistas a la Municipalidad de Villa Carlos Paz y a la Cooperativa Integral. Esa situación es no menor y no es para nada secundaria ni accesoria al desarrollo de la economía social y solidaria de nuestra provincia, y creemos que ya el nivel de controversia excede el marco municipal y deberíamos, como hace en este caso nuestra delegación territorial, ponernos al lado de los actores de la economía social reclamando que no sea soslayada una institución que ya tiene largas décadas desarrollando sus tareas, sus actividades para la comunidad, no solo de Carlos Paz, sino de la región, con total eficiencia, solvencia. Y algo que quiero agregar, entendamos que una cooperativa es una entidad que tiene triple control, porque la controla el municipio, la controla la provincia y la controla la nación. Y en ese triple control jamás la cooperativa integral ha tenido ningún tipo de objeción, impugnación o suspensión, por lo cual queremos llamar a la reflexión a la comuna, a la municipalidad de Villa Carlos Paz, de que instamos una vez más a abrir una ronda de diálogo que permita que este conflicto se resuelva, quizá con otras aristas, quizá con otras perspectivas, pero siempre en el marco del diálogo y no de la lucha, que en definitiva condena a la sociedad de Carlos Paz a una posición secundaria cuando debiera ser el eje central de todo este problema. En esa línea, Hugo, te consulto, ¿no? Digamos, desde el INAES están dispuestos, digo, a generar ese marco de diálogo, digo, que puedan ser mediadores. ¿Cómo lo han analizado también? Nosotros somos una entidad que no solo fiscaliza y controla a las entidades de la economía social, sino que las promueve y las fomenta. En ese marco, por supuesto que nuestro ADN está a favor de la generación, desarrollo, articulación y presencia en los territorios, en cualquier tipo de instancia de prestación de servicios o producción de las entidades de la economía social. Bien, tomando esto que señalabas, ¿no? Digamos, y marcando un poco qué significa la cooperativa para la cooperativa integral, la COPI de Carlos Paz y del sur de Punilla, digo, para el movimiento cooperativo, ¿cómo lo definirías vos, Hugo, ¿no? Digamos, esa referencia que tiene hoy la COPI a nivel provincial y nacional. Bueno, es un eje central. Digo, me parece que decir solamente con enunciar el nombre COPI uno siente resonancias que van mucho más allá de este conflicto. ¿Cuántos vecinos de la región han tenido gas, han tenido agua, han tenido otro tipo de prestaciones culturales, sociales, a partir del desarrollo de la COPI? Hace muy poquito pusimos el tema en la agenda de la reunión en la legislatura, y en la legislatura estaban presentes 11 coordinadores de los distintos núcleos promotores de las mesas del asociativismo, y era conmovedor ver cómo cada uno de ellos, somos todos personas de entre 40 y 50 y 60 años, todos tenían alguna anécdota que los vinculaba a la COPI, con los campamentos de verano, con las jornadas latinoamericanas, del cooperativismo. Es decir, en algún sentido, la COPI no solo ha sido una entidad que ha prestado servicios para las comunas en donde está habilitada a hacerlo, sino que también ha irradiado una formación, un nivel de formación, de generación de conceptos y hasta te diría yo educativo a lo largo de toda la provincia. Y bueno, creo que eso da la magnitud exacta de la institución de la que estamos hablando. Bien, Hugo, la última, y también volviendo a lo que señalabas recién en torno a este intercambio mantenido, digo, al momento del reconocimiento, digamos, y del trabajo de las mesas de asociativismo y economía social, digo, ¿quedó planteado en ese espacio la demanda de que, bueno, pueda ser también la subsecretaría de cooperativas y mutuales de la provincia la que pueda generar esta instancia de diálogo? Digo, teniendo en cuenta esto, ¿no? Estamos buscando de todas las maneras posibles que el municipio pueda abrir sus puertas, pueda tener un intercambio, digamos, que lleve a reflexionar, ¿no?, sobre la medida que está pretendiendo llevar aquí en Villa Carlos Paz. ¿Quedó planteado allí? Y en todo caso, ¿qué posibilidades de concreción le ves? Bueno, esta es una pregunta para los responsables de cada área, ¿verdad?, del Estado provincial, pero sí quiero decir, y en esto estoy seguro de no equivocarme ni tergiversar los hechos, de que donde se ha planteado la inquietud ha sido recibida con mucha predisposición y con un gran nivel de comprensión y solidaridad con la posición de la cooperativa y sobre todo con la demanda de diálogo, ¿no?, de encuentro, de volver a revisar algunas cuestiones que me parece que no hacen al eje central, que insisto, está puesto siempre en la mejora de la calidad de vida de los carlospacenses y de toda la región. Cuando se miran las cosas desde la perspectiva de la calidad del servicio, de la forma en que el servicio es prestado, de lo profundo que ha hundido sus raíces solidarias y en la actividad comunitaria, la cooperativa integral, me parece que no queda más que abrir una puerta de diálogo, volver a un par de pasos atrás, a sentarse en una mesa y a generar un acuerdo que, insisto, sea de beneficio y que predisponga de mejor manera a la comunidad de Carlos Paz.